últimas semanas acerca de conocer al Señor como pastor. La Biblia nos enseña, hermano, que cuando las ovejas que pastoreaba David estaban en peligro, él salía a defenderlas. Si era necesario, David se peleaba con leones. Haceme un favor, solo bájale un poquito más al que me envía aquí. Si era necesario, se peleaba con osos. No importaba la bestia que quería robar alguna oveja. La Biblia enseña que David iba a defenderla. Y escúcheme, hermano, porque si nosotros reconocemos al Señor como pastor, una de las cosas que vamos a experimentar entonces, hermano, es cómo el Señor va a ir a nuestro rescate. Cuando tú estés en peligro, cuando el enemigo quiera destruirte, cuando el enemigo quiera hacerte algún daño, no va a poder porque el Señor te va a defender a ti. Él te va a defender. Y le puse esta foto, hermano, porque son unos lirios. Son unos lirios y son bien bonitos. Por lo menos a mí me gustan. Y le pongo esa foto porque en Cantares capítulo 2 y verso 16 dice, la amada dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Como recuérdese que estamos hablando del pastor y todo lo que hace el pastor, en donde se mantiene el pastor, y ahí es a donde nosotros tenemos que ir para que nos pastoree a cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí Cantares capítulo 2 y verso 16 nos habla de que el Señor apacienta o pastorea entre los lirios. Entonces quiere decir que si nosotros reconocemos al Señor como pastor, uno de los lugares en donde nosotros debemos habitar es en los lirios. Así, dígale al que será para su hermano, usted necesita habitar entre los lirios, dígale. No entre las espinas. Oiga esto, hermano. No entre las espinas, porque hay algunos hermanos que habitan entre las espinas. No entre las espinillas, ¿verdad? Sino que entre las espinas. Gracias. Pero hermano, ese no es nuestro hábitat. Nosotros no debemos estar ahí porque ese no es nuestro lugar. Amén. Entonces, tampoco, oiga, mi hermano, tampoco la raíz de amargura, tampoco es nuestro lugar donde nosotros tenemos que estar. Aunque hay algunos que son afectados por la amargura, por muchas razones, pero la amargura, hermano, no es el lugar en donde nosotros, algo así como cabal, como esos que están ahí, mire, los blancos y los rosados y los que están así, cabal así, los blancos y los rosados, algo así son los lirios. Entonces, hay algunos que están entre raíces de amargura y tampoco es su hábitat. Entonces, hermano, necesitamos nosotros habitar entre lirios para dejarnos pastorear por el Señor. Lo interesante de esto de Cantares capítulo 2 y verso 16 es que en el verso 17 dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Entonces, en el verso 17, hermano, la Biblia nos está hablando a nosotros del regreso del Señor, de la parusía, porque dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, regresa, Ercomai o Erjomai. Pero mire, los que van a participar de este evento que nosotros conocemos como arrebatamiento son los que reconocen al Señor como pastor. Entonces, hermano, esto es bien interesante, es bien importante, porque tendríamos que examinarnos nosotros si nosotros ya llegamos a reconocer al Señor como nuestro pastor. Recuérdese que la Biblia enseña que Jehová es pastor, que Jesús es pastor y que el Espíritu Santo es pastor. Ya lo vimos en algún momento, ¿verdad? Salmo 23, Jehová es mi pastor. En el Evangelio de Juan capítulo 11 viene el Señor y dice, yo soy el buen pastor. Y en algún verso, creo que es en alguno de los profetas, no recuerdo, dice que su buen espíritu los pastoreó por el desierto. Entonces necesitamos ser pastoreados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El asunto entonces, hermano bendito, es de que tenemos que dejar que el Señor nos pastoree. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que dejar que el Señor nos pastoree y eso nos va a ayudar a prepararnos para que cuando el Señor venga nosotros seamos arrebatados, cada uno de nosotros. Pero, óigame hermano, aquellos cristianos que no quieren dejarse pastorear por el Señor, no van a experimentar del nuevo nacimiento. Y si nosotros leemos Cantares capítulo 6, en el verso 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Y después si nos vamos hasta el verso 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alma, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Otra vez, aquí en el verso 10, hermanos, otra vez está hablando acerca de arrebatamiento. Pero para poder participar del arrebatamiento, nosotros necesitamos reconocer al Señor como pastor y dejar que Él nos pastoree. Amén. Algo tan sencillo, hermano, es que cuando alguien reconoce al Señor como pastor, la ovejita no puede agarrar el camino que ella quiera, sino que la ovejita tiene que seguir el camino o tiene que seguir al pastor. Tiene que ver al pastor y seguirlo porque si no, se pierde. Entonces, tan sencillo como eso, hermano, que necesitamos cada uno de nosotros ir rindiendo nuestra voluntad y nuestros propios intereses, hermano, óigame, nuestros propios intereses con tal de seguir al Señor. Y a veces, hermano, a veces incluso, hermano, tenemos que morir a nuestras propias metas con tal de seguir al Señor. Porque, por ejemplo, algunos hermanos me han platicado de que les han ofrecido buenos trabajos. Lo único malo es que entran a las, qué sé yo, a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Entonces vienen ellos con tal de no dejar de ir a la iglesia, no aceptan esos trabajos. Entonces ellos están muriendo, ahí están muriendo a sus propios, incluso a sus propios intereses. Y a veces algunos hasta se arriesgan a pasar hambre un tiempo, ¿verdad? Hasta que consigan un trabajo que sí les ayude a buscar al Señor. Entonces, hermano bendito, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos pastoree. Amén. ¿Y a dónde te va a llevar a pastorear el Señor a ti? Aquí está la foto, entre los lirios. Y también, hermano, óigame, también la Biblia en el Cantar de los Cantares relaciona a la iglesia, la relaciona con los lirios. Así que mire el que está a la par suya, ese es un lirio. Hay un coro, creo que dice algo así del lirio de los valles, ¿verdad? La rosa de Sarón y el lirio de los valles. Entonces, ¿dónde pastorea el pastor entre los lirios, entre la congregación? O sea que si hay hermanos que sienten... Oiga lo que le voy a decir, porque eso pasa. A veces hay hermanos que, no ustedes, porque ustedes están aquí, pero hay personas que sienten desconfianza de juntarse con el resto del rebaño. No sé por qué. No porque él o ella les vaya a hacer algo malo al rebaño, sino porque algunos piensan que el resto del rebaño les va a hacer algo malo. Y entendemos pues que a veces hay hermanos que no están en su momento, ¿verdad? Y a veces se les chispotea y hacen algo malo. Pero no toda la congregación. Solo hacenme favor, apáguenme este. Entonces, hermano, ¿dónde te va a dónde pastorea el Señor? Aquí. Aquí en la congregación. Amén. Y por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Hermano, ¿tú tienes comunión con tus demás hermanos? ¿Puedes platicar con tus demás hermanos o solo termina el servicio y te vas? Es importante que tengas comunión entonces con tus demás hermanos porque aquí es donde te va a pastorear el Señor. Ahora mire pues, por si alguno de ustedes le quiere poner este nombre a alguna de sus hijas cuando tengan hijos, la palabra lirio se traduce del hebreo Susa, Shoshan, Shoshanán o Shoshana. Me imagino yo que de ahí viene el nombre Susana, que significaría lirio. Y en hebreo, la palabra lirio, que es esto, no Shusha, ¿verdad? Que locuaz, ¿verdad? No, esa es otra. Aquí dice Shoshan, no, aquí se escribe con X, creo yo. Bueno, el asunto es que esta palabra significa blancura. Óigame, hermano, significa blancura. Habían otras fotos de lirios de otros colores, pero como la Biblia dice que son lirios blancos, por eso escogí yo esta, hermano. Esta foto para que usted, óigame, hermano, para que usted se imagine, porque la Biblia dice que sí se vale imaginar, para que usted se imagine cómo lo ve el Señor a usted. Dios nos ve a nosotros así, mire, como lirios blancos, porque esta palabra lirio significa blanco. También dice, todo esto lo tomé del diccionario, dice que esta palabra es como una flor o un ornamento arquitectónico. O sea que ya sean lirios reales o así como estos, o incluso si se hacen de algún metal, son para adornar, los lirios son para adornar. Amén, amén, hermano. Amén. O sea que, hermano, usted compra cosas bonitas para arreglar su casa, ¿verdad que sí? Y las hermanas se hacen un montón de menjurjes ahí que compran collares y de todo, ¿verdad? Para verse mejor. Bueno, el asunto entonces, hermano, óigame, es que los lirios son para ornamentos, son para adornar. Cuando la Biblia dice que el Señor nos compara a nosotros, compara a la iglesia como lirios, es porque Él te ve como algo hermoso, como algo que adorna, como algo, óigame, hermano, como algo que vale la pena mostrar. Amén. Y no como aquellas cosas que le dan vergüenza a alguna persona y las esconde, ¿verdad? Tal vez le da vergüenza la lengua tan larga que tiene y no habla, ¿verdad? Pero si tiene, qué sé yo, hermano, no sé, si tiene manos bonitas, si tiene, qué sé yo, las anda enseñando, porque son para adornar. Cuando la Biblia nos habla entonces, de lirios, nos habla de la blancura que representa la santidad. Óigame, hermano, que representa la santidad, de la belleza, de cómo Dios nos ve a nosotros como hermosos, aunque algunos son incrédulos y no piensan que seamos hermosos espiritualmente hablando. Y también esta palabra, todas estas cuatro palabras que significan lirio, también se pueden traducir trompeta. Entonces aquí hay tres cosas. La blancura que representa la santidad. El ornamento que representa la belleza, como Dios nos ve a nosotros de hermosos. Y número tres, la trompeta que nos habla de alabanza, hermano. ¿Dónde apacienta el Señor? En la alabanza. Por eso es importante que dispongamos todos nosotros nuestro corazón para alabar y adorar al Señor. Y aprovechemos eso, porque ahí es donde nos pastorea el Señor a nosotros. Cuando tú estás alabando al Señor con un corazón agradecido, ahí te pastorea el Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor con un corazón agradecido y con un corazón enamorado de Él, ahí nos pastorea el Señor. Amén. Entonces, si no alabamos al Señor, no nos estamos dejando pastorear. Si no adoramos al Señor, no nos estamos dejando pastorear, pero si lo alabamos, si lo adoramos, entonces sí nos estamos dejando pastorear por Él. Ahora, como usted ve aquí, dice que esta palabra Shoshan, ya le dije por si usted le quiere poner, y el lirio en inglés se escribe Lily. Entonces ahí está otro nombre, ¿verdad? Entonces esta palabra Shoshan se traduce, se deriva de esta palabra Sus o Sis. Y dice que es una palabra, una raíz primitiva que se utiliza para ser brillante. Mire esto, ser brillante. Es decir, ser alegre, tener mucha alegría, tener alegría en gran medida, tener gozo, tener regocijo. Entonces, hermano, ¿en dónde te va a pastorear el Señor? En la alegría. ¿Pero qué alegría? La alegría que proviene de Él. Amén. Amén, hermano. No la alegría porque le pasó algo malo a otra persona. Mire, pues sería más o menos como la alegría cuando tú te gozas porque a otro le pasó algo bueno. Hermano, tú ya llegaste, hermano, a la capacidad de poder alegrarte cuando a algún hermano le va bien. ¿O será que todavía estamos en la etapa que necesitamos Pepto-Bismol? Porque si ya llegamos a la etapa, hermano, en donde nos alegramos porque a otro hermano le va bien, le aumentaron, consiguió un buen trabajo, se graduó, compró carro o compró casa, compró esposa. No, esa no se compra, ¿verdad? Si ya llegamos a la etapa, hermano, de que nos gozamos, como dice la Biblia, con los que se gozan, entonces nosotros nos estamos dejando pastorear. Si nos gozamos con los que se gozan y si lloramos con los que lloran. Hermano, realmente llorar con los que lloran es relativamente fácil. Pero gozarse con los que se gozan es más difícil. Porque tal vez el otro hermano, qué sé yo, compró moto nueva o carro nuevo. Y el hermano se mojó porque allá en el centro está lloviendo y venía colgando en la puerta. Y cuando mira que pasa el hermano en carro, y se amarga, es porque todavía no ha llegado la etapa de esta etapa. Pero hay otros hermanitos que todavía no han llegado a esa etapa de gozarse con los que se gozan. Y por lo menos en esta etapa todavía no están siendo pastoreados. Entonces, hermano bendito, óigame. Conforme nosotros vamos avanzando, hermano, tenemos que ir, llegar al momento de gozarnos con los hermanos que les va bien y también ponernos tristes con los hermanos que les va mal. Y eso quiere, óigame, hermano, eso quiere decir que sí estamos siendo pastoreados por el Señor. Amén, hermano. Amén. Bueno, mire pues. Le voy a poner aquí, busqué dos en una enciclopedia algo acerca de los lirios y dice que también les llaman azucenas, ¿verdad? Las azucenas son generalmente hierbas de tallos frondosos. Oiga esto, que forman bulbos subterráneos, escamosos o desnudos. Los cuales utilizan para sobrevivir en invierno. Mira esto, qué interesante. Mira lo que hacen los lirios. ¿Cómo los creó Dios? Que los lirios forman bulbos subterráneos, o sea, bajo tierra. Y esos bulbos los utilizan los lirios para vivir en el invierno. ¿Sí sabe cuáles son los bulbos, hermano? No sabe cuáles son los bulbos. Los bulbos son como las cebollas, que están bajo tierra. Entonces, si usted ve fotos de algún lirio con bulbos, son como cebolla tiene abajo, hermano. Pero lo que me llamó a mí la atención es que esos bulbos le sirven al lirio para vivir en el invierno. Y cuando la Biblia habla del invierno, hermano, nos habla de la prueba. ¿Está oyendo? Nos habla de la prueba. Entonces, mire, pues, aquí hay una situación bien interesante, porque hay algunas, hay algunos cristianos que cuando llega la prueba, dice la Biblia que se van del Señor. Pero hay otros que sí son lirios, y estos que son lirios, óigame hermano, tienen la capacidad de poder seguir viviendo, de poder seguir disfrutando del evangelio, de poder seguir disfrutando de la comunión con Dios, hermano, aun cuando hay prueba. Óigame hermano, por favor. Mire, yo a ustedes, pues ya tengo muchos años de conocerlo, hermano, y yo sé que algunos tienen vulva de esta que dice aquí la Biblia. Porque ya, así como por ejemplo, hoy miércoles, el miércoles pasado estaba lloviendo bien recio, hermano, y de todos modos aquí habían bastantes hermanos. Que es invierno, ¿verdad? Pero no es invierno literal, que dice aquí la Biblia, en este que yo le estoy comentando, como lo estoy aplicando, mejor dicho, sino que es un invierno, hermano, espiritual. Me está oyendo, hermano bendito. Entonces, si tú y yo alcanzamos la estatura de lirio, hermano, tú no te vas a desanimar por los problemas, hermano, óigame. Hay problemas, mire, te van a llegar problemas a tu trabajo. ¿Me está oyendo, hermano? Problemas a tu trabajo, problemas en tu familia, con tu esposo, hermana, o hermano con tu esposa. Jóvenes van a tener problemas con sus papás a veces, o con sus hermanos. Van a haber problemas. Óigame, hermano, van a haber problemas. O donde estudias, o donde trabajas, hermano, te van a estar atacando, te van a estar fastidiando. Pero si tú eres lirio, hermano, ¿me está escuchando? Pero si tú eres lirio, tal vez vas a llorar, nada más vas a llorar, vas a derramar tu lágrima delante del Señor, pero vas a seguir avanzando. Y ahí, hermano, es a donde te va a llegar a pastorear el Señor. Amén, hermano. No aquellos hermanos que hay que ir a traerlos con ambulancia cada mes, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el hermano fulano? Está desanimado. Ya no quiere venir a la iglesia. Mandémosle una comitiva de hermanos para que lo vayan a visitar en el mes de enero, ¿verdad? Ay, si terminó el mes de enero el hermano porque a pura visita, ¿verdad? En el mes de febrero, a la mitad de febrero dejó de ir a la iglesia. ¿Y qué pasó con el hermano? Otra vez está desanimado. Mandémosle a otro. Ay, hermano. Ese hermano todavía no es lirio. O esa hermana, pues, hermano o hermana, no sé, todavía no es lirio. Porque todavía no ha crecido, no ha dado bulbos que lo necesita para sobrevivir cuando le llegue su propio invierno. Mire, dice, la mayoría de los bulbos están profundamente enterrados. ¿En dónde habitan los lirios? La Biblia dice que hay lirios del valle, ¿verdad? Así dice la Biblia, lirios del valle. Pero además, dice que estos lirios están comúnmente adaptados a hábitats boscosos. Dice, oiga esto, a menudo montañosos o a veces praderas. Algunas de las especies pueden sobrevivir en pantanos. Lo que me llama la atención entonces, hermano bendito, es de que estos lirios se adaptan a diferentes clases de terreno. Y eso quiere decir, hermano, mire pues, que nosotros tenemos que adquirir, digámoslo así, esa habilidad, hermano, de adaptarnos a las diferentes circunstancias que pasamos en nuestra vida. Amén. Hermano, todos nosotros pasamos diferentes circunstancias. A veces enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Hay enfermedad. Y mire, hermano, pasar un catarro, pues, es feo y es bien incómodo, duele el cuerpo, hermano. Pero hay otro tipo de enfermedades, hermano, que ya son más difíciles, hermano. Hermano, dígame una enfermedad, hermano, así cardíaca. Dígame una enfermedad así cardíaca, hermano. No un catarro, ¿verdad? No, hermano, que se me quiebren las uñas. No. ¿Cuál? Cáncer, dice la hermana. Es una enfermedad terrible, ¿verdad? Que Dios puede sanar a alguien de cáncer. Pero el lirio, óigame hermano, el lirio, el que ha alcanzado la estatura del lirio, a pesar de que es una enfermedad la mayoría de veces mortal, se puede adaptar a eso y seguir buscando al Señor y no deprimirse y no tirar la toalla, no dejar de buscar al Señor y no reclamarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué no a esa mi vecina que ni es cristiana y todos los días, todos los sábados chupa? ¿Por qué no se enfermó ella, sino que yo, tu preferida, dice el hermano o la hermana, ¿verdad? Los lirios se adaptan, hermano, a esas diferentes situaciones y de todos modos siguen buscando al Señor. Allá en la zona 5 había una hermana servidora que estaba desde antes que nosotros llegáramos, que yo llegara a Benecer y que también después llegó mi esposa. Servidora, hermana de muchos años y le dio cáncer. Y fue al examen y el doctor le dijo, mire, usted tiene cáncer, creo que era en alguna parte, en alguna pierna. Y para que usted sobreviva más, le tenemos que quitar la pierna. Entonces parece que la hermana preguntó, ¿y cuánto tiempo más voy a vivir? Creo que le dijeron un año, algo así. Ella dijo, no, si me voy a morir, pues me voy a morir, pero me voy a morir entera. Y no dejó que le cortaran la pierna. Y se murió, se fue con el Señor. Pero a lo que yo voy es que se adaptó. No se amargó. Porque el lirio significa gozo. Significa alegría. No se amargó y siguió buscando al Señor y ahorita pues seguramente está en el seno de Abraham descansando, relajada, ¿verdad? Pero había alcanzado la estatura de lirio. Bueno, creo que los amarillos también serían lirios, ¿verdad? Bueno, no sé. Alcanzó la estatura de lirio y siempre se mantuvo gozosa y se adaptaba, hermano, a las diferentes situaciones. Amén, hermano. Ya hablamos de la enfermedad. Y cuando no hay dinero, hermano. Porque, hermano, si tú, bueno, si hay que trabajar y hay que estudiar, ya lo hemos hablado, hermano bendito. Pero si tú puedes estar gozoso, hermano, haya lo que haya en tu mesa, quiere decir que tú has adquirido esta habilidad de adaptarte a diferentes hábitats, porque has alcanzado la estatura del lirio. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido el secreto, decía él, de estar gozoso cuando tengo abundancia y estar gozoso cuando tengo escasez. Eso es adaptarse, hermano. Amén, hermano. Aquí lo podemos aplicar a un montón de cosas. Ya te lo dije, lo puedes aplicar a tu trabajo, lo puedes aplicar a tus metas, a tus logros o metas como profesionales o incluso hasta sentimentales, ¿verdad? Que cuando la chava te dijo que mejor ya no dejas de ir a la iglesia, sino que con más ganas llegas a la iglesia, ¿verdad? Para que el Señor te consuele. Eso quiere decir que estás avanzando y has alcanzado la estatura del lirio. Aunque primero tendrías que haber aprendido la doctrina, ¿verdad? Amistad, compromiso y matrimonio. Pero Dios es misericordioso. Ahora mire esto. Mire ahora lo que dice la Biblia acerca del lirio. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Mire qué bonito ese verso. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea, eran rebeldes y de todos modos el Señor los iba a amar, a pesar de ser rebeldes. Hermano, ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha sido rebelde? Todos nosotros, más de algún momento, hemos tenido esa actitud, pero el Señor nos ha ido liberando. Pero lo que me llama la atención a mí es la segunda parte, que dice, los amaré de pura gracia. O sea, hermano, no es porque seamos buenos que el Señor nos ama. No, hermano, nos ama por pura gracia. Porque no lo merecemos, hermano. Hay otros que tal vez han sido menos peores que nosotros y tal vez no son cristianos. En algún momento tal vez se van a convertir. Pero el Señor nos ama a nosotros por pura gracia. Oiga, porque mi ira se apartó de ellos. Verso 5, yo seré a Israel, oiga, como rocío. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá. ¿Cómo va a florecer? Como lirio. Entonces, hermano, aquí nos habla la Biblia de que a pesar de las adversidades, o a pesar, hermano, sin embargo, a pesar de que sí seamos infieles, porque la Biblia dice así, el Señor permanece fiel. Y entonces, Él va a empezar a enviar rocío, Él mismo va a ser el rocío. ¿Y qué va a pasar con el hermano y con la hermana? ¿Se va a quedar marchitado? No, ¿qué va a pasar? Va a empezar a florecer. ¿Cómo? Como lirio. Como lirio, hermano. Por eso, mire, yo le tengo que decir algo, pero yo quiero que me lo entienda, hermano, por el lado amable, dirían aquellos dos, ¿verdad? Aunque alguien esté mal, pero de verdad esté mal, mal, cuando el Señor se empieza a acercar a ese hermano, a esa hermana, como rocío, no va a haber otra que el hermano o la hermana va a tener que empezar a florecer. Que esté mal, con cualquier pecado, o tal vez se enojó, le pasó algo malo, aborrece a los hermanos porque según él o ella todos son hipócritas y ya no quiere nada saber nada con el Señor. Aunque esa persona esté así, oiga hermano, cuando el Señor empiece a acercarse otra vez a él o a ella, esa persona va a empezar a florecer otra vez como lirio y va a empezar no a dar fruto porque no es árbol, ¿verdad? Sino que va a empezar a florecer y va a empezar a brillar, como lo dice la Biblia aquí. Y va a empezar a abundar en alegría, hermano. Mire, esta es una buena noticia, hermano. Yo no sé si a usted ha pasado crisis espirituales. Ya platicamos alguna vez de que todos pasamos crisis espirituales. Juan el Bautista, después de haber presentado dos veces a Jesús como el Cordero de Dios, cuando lo metieron preso y entró en crisis espiritual, dudó y dijo, vayan a preguntarle si es él el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Entró en crisis espiritual. Pero la bendición, oiga hermano, la bendición es esta. Que a pesar de eso, a pesar de nuestras rebeliones que lleguemos a cometer o el estado de rebelión en el que lleguemos a estar, el Señor se va a empezar a acercar. Y tú, o tal vez no tú, sino que el que no vino hoy, va a empezar a florecer, va a empezar a florecer, ¿verdad? Y después tú lo vas a ver gozoso, cantando, adorando al Señor y sirviéndole, porque la naturaleza nuestra es naturaleza de lirio. Entonces dígale que está a la par suya, hermano. Usted es un lirio, hermano. Aunque usted no lo crea, dígale. Usted es un lirio. Y va a florecer. Y va a florecer. Amén, hermano. Incluso, hermano, si alguien está pasando desierto o está pasando prueba, usted sabe que en los desiertos, hermano, como la palabra lo indica, es desierto, ¿verdad? No se siente nada. Todos sienten la presencia de Dios, menos el hermano que está en prueba. Todos reciben remas de Dios, menos el que está en prueba. A todos los profetizan que Dios los va a bendecir, menos al que está en prueba, en desierto. Pero como es lirio, va a llegar el momento en que va a salir del desierto y el Señor va a empezar a enviar el rocío una vez más. Y aunque no quiera, déjeme decirlo así, aunque no quiera, va a empezar a florecer otra vez. ¿Por qué, hermano? Porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y si la Biblia lo dice, así será. Amén. Ahora mire este. Biblia de las Américas. Como recuérdese que el Señor pastorea entre lirios. Los capiteles que estaban en las cabezas, esta es la Biblia de las Américas, los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de qué? ¿De qué? De lirios. ¿Y cuánto era su medida de esos lirios? De esos capiteles que tenían forma de lirios, 4 codos. Y la Biblia, hermano, en la Biblia el número 4 representa equilibrio. ¿Y en dónde estaban estos, digámoslo así, en dónde estaban estos lirios, hermano? ¿En dónde estaban estos lirios? ¿En dónde estaban? En las cabezas de las columnas. No estaban en los pies de las columnas. Estaban en las cabezas de las columnas. Eso quiere decir, hermano, óigame, que nosotros tenemos que adquirir lirios en nuestra cabeza para pensar con equilibrio. Para pensar con equilibrio. Para, hermano, mire, para no pensar cosas alocadas. Amén, hermano. Pero Dios lo que quiere, hermano, es de que tú y yo, conforme vayamos dejándonos pastorear por el Señor, vayamos adquiriendo, óigame hermano, una forma de pensar diferente. Hermano, ¿me está escuchando? Tú y yo vayamos alcanzando una forma de pensar diferente y empecemos a pensar con equilibrio. Hermano, óigame, conforme nosotros vamos avanzando en el Evangelio, hermano, óigame, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Conforme nosotros nos dejamos pastorear por el Señor, óigame hermano, nuestros criterios tienen que cambiar. Así es, hermano. Porque va a llegar el momento en que, como lo dice aquí en el primer libro de Reyes 7:19, que el Señor va a poner un lirio en nuestra cabeza y ese lirio va a cambiar nuestra forma de pensar. Que tal vez algunos hermanos, por ejemplo, hermano, mire, yo he sabido de hermanos, no de inconversos, de hermanos, que cuando llegaron al Señor, hermano, no, cuando ellos eran pequeños, los papás de ellos los trataron mal. Los hermanos empezaron a trabajar, qué sé yo, a la edad de 7 años, el papá se los llevaba a trabajar, hermano, a cortar leña, iban a cortar la leña, a vender la leña, y después, gracias a Dios, adquirieron el hábito de trabajar, y siguieron trabajando y les fue bien a ellos. Pero ya cuando ellos tienen a sus hijos, y ya son cristianos, quieren tratar a sus hijos igual. Y se le entiende, hermano, se le entiende si es recién convertido, ¿verdad? No, es que a mí mis papás solo me dieron hasta 6.º primaria, y ahí yo salí adelante solito y me gradué de la universidad, así que a este patojo solo le voy a dar a 6.º primaria y que él mire cómo hace. No. Porque si dejamos que el Señor nos vaya pastoreando, va a haber un lirio en nuestra cabeza. Y ese lirio tiene que medir 4 codos. Y eso significa pensar con equilibrio. Nuestros pensamientos tienen que ir cambiando conforme vamos dejando que el Señor nos pastoree. No, es que, y algunas mamás que son más dóciles, ¿verdad? Algunas, no todas, ¿verdad? Dicen, no, pero mira, dale hasta 3.º básico. Ah, la gran va, pues. Y después, no, mira, y ya. Pero hay algunos hermanos que sí agarran a sus hijos a matacoche. ¿Quién aquí jugó trompo alguna vez a matacoche? Nadie jugó trompo. Esos trompos de ahora no sirven, esos de plástico, ¿verdad? No me gustan a mí. Hermano, conforme nos vamos dejando pastorear por el Señor, nuestros pensamientos van a cambiar. No, hermano, dicen algunos, mire, si yo no estudié. Y mis papás sí me querían dar estudios, este es otro caso, ¿verdad? Y no estudié, solo llegué hasta 6.º y mire, me ha ido bien. Sí, pero es tu caso. Entonces, ¿estos patojos no necesitan estudiar? No, es cierto. Tu caso fue tu caso, te fue bien por la misericordia de Dios, o más o menos bien, no sé. Pero los patojos necesitan estudiar. El hecho de que a ti no te haya gustado estudiar, no quiere decir que ellos no, y que no necesitaste, supuestamente, no quiere decir que ellos no necesiten. La forma de pensar tiene que cambiar. Pero ¿cómo van a ir cambiando nuestros criterios, hermano bendito? Conforme nos dejemos pastorear por el Señor. Amén. Si no nos dejamos pastorear por el Señor, los pensamientos, los criterios no van a cambiar. Pero si nos dejamos pastorear por el Señor, nuestros criterios sí van a cambiar. Tal vez el hermano antes era muy duro, ahora se pasó, ahora es muy aguambado. Bueno, mejor sigamos. Estas columnas, mire esto, estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó de nombre Booz o Boaz. Oiga, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Entonces mire, en el templo de Salomón, que hizo Salomón, habían dos columnas, hasta nombre les puso, una Jaquín y la otra Boaz o Booz. Ahora mire este nombre, qué lindo, hermano. Jaquín significa él establecerá. Entonces, hermano, cuando nosotros nos dejamos pastorear por el Señor, ¿nosotros nos vamos a establecer o Él nos va a establecer? Tú vas a agarrar fuerza para decir, no, hermano, aquí, mire, por eso es que cuando usted habla de esos que se van a la iglesia, de la iglesia, hermano, yo digo, gloria a Dios en mi corazón, porque esos aguambados, ¿cómo es eso que se van y dejan al Señor? En cambio yo no, dirá alguno. No es así. ¿Quién es el que establece? Es Dios el que establece. Esto es hermoso, hermano. Es Él el que nos va a establecer. Es Él el que no va a dejar que nosotros nos desarraiguemos. Es Él el que no va a dejar que nosotros nos movamos, hermano bendito. Pero ¿cómo va a pasar eso, hermano? Conforme nosotros nos dejemos pastorear por el Señor, entonces va a llegar el momento en que el Señor te va a establecer, te va a cimentar y ya no te vas a mover. ¿De dónde no te vas a mover? Del Señor. ¿De dónde no te vas a mover? De Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. De ahí nadie te va a mover. Ahora, hay un diccionario de nombres que puso, que tenía así este comentario, que cuando habla de establecer, dice que eso de establecer implica estabilidad, implica ser estable. Entonces mire pues, el cristiano que no se deja pastorear por el Señor, no es estable, no establo, sino que estable. Hoy sí, mañana no, el domingo sí, hermano, hoy sí, y el miércoles ya no, o el miércoles sí, hermano, qué tremendo, y el domingo ya no se le ve, y no porque, hay algunos porque es por trabajo, y eso se entiende pues, el trabajo no los deja venir. Eso lo entiendo, pero yo me refiero a aquellos hermanos de que no les impide nada llegar a la iglesia, pero sencillamente como no son estables, oiga esto que le voy a decir, y los gobierna el alma de ellos. Entonces, si están animados llegan, y si no están animados no llegan. Si se sienten motivados llegan, y si no se sienten motivados no llegan. Esos hermanos lo que necesitan es conocer al Señor como pastor. Si conocen al Señor como pastor, algo de lo que les va a pasar es que se van a volver estables. ¿Está oyendo, hermano bendito? ¿Está oyendo? Yo, por lo menos, a ustedes yo los veo seguido, ¿verdad? Pero lo tengo que decir por si en algún momento, hermano, ha sufrido de eso, que le pida al Señor que lo pastoree para que su carácter vaya siendo formado y adquiera estabilidad, hermano bendito, adquiera estabilidad. Imagínese, hermano, que estas columnas no fueran estables. ¿Qué hubiera ya pasado con nosotros? Ya nos hubiéramos ido con el Señor. ya se hubiera caído eso. Sí, esa es la seguridad, ¿verdad? No como hermano, hace unos meses, ¿verdad? Se recuerda que hubo un temblor así bien fuerte y en algunos departamentos se cayeron algunas casas, ¿verdad? Había una casa, no sé dónde, hermano, que dos columnas parecían pajías, esas cosas, y toda la parte de abajo así vacía, y solo hubo un medio sacudida. Todo estaba en el suelo. Imagínense, hermano, óigame, hermano, óigame. Es que hay algunos hermanos que todavía no tienen esa estabilidad. Óigame, jóvenes. ¿Quiénes de los jóvenes están solteros todavía? Levanten su mano los solteros. Pero con alegría, pues, no con tristeza. Ahí está, con alegría, ahí sí. Levantaron la mano. Jóvenes, hablemos primero con los hombres. Cuando usted vaya a escoger esposa, escoja una que sea estable. ¿Sí? Porque entonces le va a ser fácil a usted buscar al Señor. Incluso cuando tenga sus propios hijos, va a ser fácil para usted porque su esposa va a criar a sus hijos en el Señor. Y le va a ir bien. Estable para lo bueno, ¿verdad? Porque hay algunas que son estables para lo malo, y ahí tampoco. Y ahora las señoritas, cuando estén buscando pareja, ¿verdad? Vean si el muchacho es estable. Si la esposa es inestable y el esposo estable, pues el esposo la tiene que ir ayudando para que ella salga de ese problema. Pero si es el esposo el inestable, óigame hermano, si es el esposo el inestable y ella sí es estable, le va a costar. También al esposo, si tiene una esposa inestable, le va a costar. Pero lo interesante también es que este Salomón le puso nombres de hombres a las columnas, no de mujer. Porque entonces, imagínese hermano que la esposa lo esté animando, va pues mi hijo, anda a trabajar, no es que hoy no me siento con ganas, bien, anda a trabajar, hermano. Es que en el trabajo me regañan mucho, pues anda y te aguantas porque tenemos que comer, le tiene que decir ella, ¿verdad? Yo voy a orar por ti aquí, mi amor. Yo voy a reprender a esos diablos que te están molestando. Alentó al esposo. No, es que solo amenazándome de que me van a despedir. Tranquilo, tú reposa en el Señor. Si te dejas pastorear, Él te va a defender. Por eso, hermano, todo esto que hemos platicado, hermano, es sumamente importante. Si te dejas pastorear, Él mismo te va a defender. Y eso fue lo que empecé diciendo yo. Que David, una de las cosas que hacía era que iba a defender a sus ovejas. Y Dios, una de las cosas que hace es que defiende a sus ovejas. Pero imagínense tener, y los que sufren más a veces son los hijos, tener padres inestables, hermano. Y lo peor es que ahí sí que sin querer queriendo, se les pasa a los hijos. La inestabilidad. Hoy sí, mañana no. Mañana no, hoy sí. Pero si nosotros nos dejamos pastorear por el Señor, óigame hermano, no importa cómo nos hayan criado, hermano, vamos a ir hacia la estabilidad. Se va a ir esa fluctuación, hermano. Eso que se recuerda que platicamos que filisteo también significa ondulante, fluctuante, hermano bendito. Óigame, hermano. O como le digo, si los padres trataron muy duro a un muchacho, ¿sabe qué pasa, hermano? ¿Sabe qué pasa cuando los padres tratan demasiado duro a sus hijos? Al punto casi o de anularle la personalidad a los hijos. ¿Sabe qué pasa? Los hijos, ya sea hombre o mujer, pierden la capacidad de afrontar problemas. Si los papás también no dejan. ¿A dónde vas a ir, mijo, a cortarme el pelo? Voy a ir con vos para cuidarte. Ah, la gran. Ya tiene 20 años el patojo, ¿va? Y todavía van a. Ah, la gran. Sí, mami, porque no quería ir si no ibas conmigo, le dice. Ah, la gran. Si lo hice en broma, pues está bien, pero si lo hice en serio, sí está cardíaco. Lo que necesita es que el Señor lo pastoree o la pastoree. Hay muchachas que no pueden ir a buscar trabajo, tiene que ir la mamá. Ahí va. Y tal vez ella sí puede bajar gradas eléctricas y la mamá no. Ay, venite pues mamá. Yo he visto, hermano, que están ahí, va a jalar. Necesitan conocer al Señor para que los pastoree y su carácter cambie. Entonces, hermano, hay que dejarnos pastorear por el Señor para ser estables. Amén, hermano. Hoy sí voy a servirle al Señor con alegría. Y la próxima vez, la gran otra vez me toca. No, no, no. Déjate pastorear por el Señor. Déjate pastorear por el Señor y tu forma de pensar va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque primero vas a, si lo haces con alegría, haces con gozo, el Señor te va a recompensar. Vos, este vos, significa ligereza, significa rapidez. Y esto lo podemos aplicar a muchas cosas, hermano. Hermano, ¿cómo eres tú en tu trabajo? ¿Eres más rápido que un ratón? Como el chapulín colorado, ¿no? ¿O más fresco que una lechuga? ¿O será que te dejan una actividad para mañana y la entregas? ¿Te dejan una actividad el lunes para el martes y la entregas viernes y mal hecha? Hermano, entonces necesitas que el Señor te pastoree. Ya te regañaron en el trabajo, te amenazaron, no te dieron aumento este año y de todos modos no hay manera de que se te quite eso. Pídele al Señor que te pastoree y vas a cambiar. Vas a cambiar. Ahora apliquémoslo, hermano, a lo espiritual. ¿Cómo hacemos nuestro privilegio, hermano? ¿Cómo hacemos nuestro privilegio? Entonces, hermano, se necesita ligereza para hacer las cosas de Dios. Amén. O digámoslo de esta forma. El Señor nos va a dar ligereza conforme nosotros nos dejemos pastorear. Amén. Incluso eso va a ser tan bendito, hermano, que esto va a ser tan bendito que va, el Señor nos va a cambiar nuestra forma de pensar, hermano, y vamos a empezar a entender todas las cosas con ligereza. Hermano, no le ha pasado a usted, hermano. ¿No le ha pasado a usted que siente que cada vez es más inteligente? Ah, dígame que sí, pues, hermano, hombre. Se queda callado, hermano, no. Se lo voy a repetir otra vez. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que siente que cada vez está más inteligente? Y con esto voy a terminar. Sube, por favor, el del teclado. Ala, mire este, mejor, sí subí todavía, pero todavía no voy a terminar. Voy a ir a este, después voy a regresar. Salmo 45:1, para el director del coro, según Sosanim, o según el lirio, según el lirio. Masquí de los hijos de Coré, canción de amor. Oiga la relación que se mantiene, que mantienen aquellos que se dejan pastorear por el Señor, con el Señor. No sé si me estoy dando a entender. De la relación de las ovejas con el pastor. ¿Quién es el pastor? Dios. ¿Es una relación de qué? De amor. Según Sosanim, según el lirio, según los lirios, canción de amor. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Oiga lo que escribía estos hijos de Coré, hermano. Era una canción que se la dedicaban al Señor. Pero mire pues, hermano, póngame atención, ya vamos a terminar, pero mire, era una, mire esto. Es una canción de amor. Rebosa mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligero. Mire cómo dice esta traducción. Al músico principal, según los lirios. Esto está en inglés. Aquí dice, según los lirios, lilies. Un masquil por los hijos de Coré. Pero aquí no dice canción de amores. Aquí dice una canción de bodas. Hermano, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros nos dejamos pastorear por el Señor? Lo vamos a conocer más a Él y nos vamos a enamorar de Él. Hermano, óigame, óigame, hermana. Mire, mire, pues, nosotros, hermano, tenemos que, tú y yo, hermano, tenemos que empezar a conocer al Señor para enamorarnos de lo que nosotros lo conocemos a Él, no de lo que otros nos cuentan de cómo es Él. ¿Me está oyendo, hermano? Amén. No de lo que otros te cuentan, hermano. Eso es aburrido, hermano. No es lo mismo que otro te cuente cómo es Dios, a que tú lo conozcas a Él cómo es Él. Amén. Hermano, no es lo mismo que nosotros le contemos a nuestros hijos cómo es Dios, a que ellos mismos conozcan a Dios en un trato personal. Y esto lo que, este era el trato que estos hijos de Coré tenían. Pero ¿quiénes experimentan eso, hermano? Los que se dejan pastorear por el Señor. Se empiezan a sentir más enamorados del Señor. Bueno, hermano, toca, mijo, póngase de pie. Mire este otro. Hay un montón, hermano, pero mire este otro. Para el director del coro, según los lirios. Salmo de David, mire este salmo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Estas no eran aguas normales. Estas eran aguas espirituales, no eran aguas normales. Pero óigame pues, hermano, este es un salmo totalmente diferente. El otro era un salmo de amores, era un salmo de bodas. Este es diferente. Siempre es, óigame hermano, siempre es en los lirios. Siempre es un salmo en los lirios. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Oiga, me he hundido en el cieno profundo y no hay donde poner el pie. Hermano, ¿usted alguna vez se ha metido en una piscina? Y aunque sea así nadando chuchito, ¿verdad? Y cuando se cansó ya, tiene fuerza de nadar y no toca fondo. Y solo mira el agua, hermano. ¿Cómo se siente? ¿Se siente contento? Gloria a Dios, me voy a ahogar. ¿Cómo se siente? Asustado, desesperado. Así estaba David. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde poner el pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Esta es la relación que yo le digo que se tiene, una relación íntima con Dios cuando dejamos que nos pastoree. Verso 4. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oiga esto, hermano. Por si alguna vez usted se ha sentido así. Poderosos son los que quieren destruirme. Por si alguna vez usted se ha sentido así. Que alguien poderoso lo ha querido destruir a usted. Su jefe. O otro compañero de trabajo. Y usted se ha sentido en desventaja. Hermano. Maestro, ¿verdad? O alguna maestra, algún tío, alguna tía, qué sé yo, algún vecino, alguna vecina, y usted está en desventaja y ese quiere hacerle daño a usted y quiere destruir, o algún supervisor, alguna supervisora, o su esposo que no es cristiano, y usted se ha sentido en desventaja. Y aquí viene David y dice: poderosos son los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. oh Dios. Pero viene David aquí y se ministra. Él no era de aquellos hermanos mentirosos que cometieron un error y no reconocen su error. Así no era David. David dice: Señor, tú conoces mis sensateces. O sea, él se ministró, dijo: Señor, tú sabes de que yo metí las patas. Y conoces mis transgresiones, no te son ocultas. Verso 6. Se avergüencen de mí los que en ti esperan. Oh Señor, Dios de los ejércitos, no sean humillados por mí los que te buscan. Oh Dios. Ahora, hermano, póngase de pie, vamos a orar. Yo tengo que decirle algo, hermano bendito. Si tú no cometiste el error y hay gente que te quiere destruir, pide al Señor que te pastoree y Él te va a defender, Él te va a proteger, Él te va a esconder de esos peligros. Si tú no cometiste el error. Pero mire pues, hermano. Mire, hermano, no sé. Si tú cometiste el error, arrepiéntete. Y de todos modos Dios va a llegar a defenderte. Esto, hermano, es hermoso. Es hermoso, el Evangelio es hermoso. Porque hay muchos que no cometieron el error y se levantó alguien para querer destruirlos. Dios te va a proteger. Pero hay otros que sí cometieron el error y de todos modos se levantó alguien para querer destruirlos. Y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y Él se va a levantar para protegerte y defenderte para que no te destruya. Pero ¿quiénes experimentan eso, hermano? Quienes lo viven, hermano, lo viven en experiencia personal. Los que se dejan pastorear por el Señor. Saben cómo Dios ha llegado a su rescate, cómo Dios ha llegado a defenderlos. Cuando tal vez estaban a punto de destruirlos, Dios es un milagro. Y no lo destruyeron. Hermano, yo recuerdo que hace muchos años yo tuve un jefe que. Errores, así como dice este aquí, ¿verdad? Pero, hermano, sobrenaturalmente, el jefe de él, mi jefe me quería decir, pero el jefe de mi jefe le dijo que me ascendiera. Pastor. levántate a favor de tu pueblo, levántate, Señor, a favor de estas familias, Padre bendito, levántate a favor de esta congregación, Pastor. Buen Pastor, Príncipe de los pastores, Señor, levántate a favor de tu pueblo. Llévanos a los lirios, pastoreanos en los lirios, Señor, para que nos enamoremos de ti, para que en nuestro corazón haya un que rebose un tema bueno y que dirijamos a ti nuestros versos y que nuestra lengua sea como pluma de escribiente ligero, para que cuando te alabemos y te adoremos, Señor, salga, brote, Señor, esas palabras hermosas de amor hacia ti, Señor, como consecuencia de conocerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pastorea, Señor, a este rebaño, Señor, que cada uno de nosotros te conozcamos como pastor, que cada una de estas ovejas, Señor, te conozca como pastor, Señor, y que entonces tú te manifiestes más a cada uno de mis hermanos. Levanta tus manos, hermano, y que tú, Señor, te manifiestes cada vez más a cada uno de estos hermanos y ellos te conozcan que tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, tú eres poderoso, Señor. Llegas al rescate de aquellos que levantan su clamor a ti, Señor. Tú respondes, Señor, a aquellos que levantan su oración a ti y esperan en ti. Tú, Señor, defiendes a los que se refugian en ti, Señor, en el nombre de Jesús, de aquellos que van corriendo a esconderse en la peña, de que tú, Señor, los defiendas para ya no estar ellos defendiéndose, Señor, en el nombre de Jesús. Lleva este rebaño tuyo, Señor, a los lirios, Padre, a los lirios, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Padre bendito, que cada uno de mis hermanos te conozca cada vez más a ti, Señor Jesús, Espíritu Santo. Estos hermanos, que los jóvenes, que los niños te conozcan a ti, Señor, personalmente, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú eres bueno, que tú eres un Padre bueno, que tú eres un pastor bueno, que tú eres un pastor fiel, que tú eres un pastor misericordioso, que tú eres un pastor que libera, que sana, que provee, que defiende, que transforma. Pastor, pastoreanos, Señor, pastoreanos, para que haya una canción de amor para ti en nuestro corazón, para que haya una canción de bodas de nosotros hacia ti, Señor, como consecuencia de habitar entre los lirios, como consecuencia de estar entre los lirios. Levanta tus manos, hermano, y dile con tus propias palabras al Señor.